Sección 24 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2, capítulo 21. Las ciencias que los incas alcanzaron. Trátase primero de la astrología. La astrología y la filosofía natural que los incas alcanzaron fue muy poca, porque, como no tuvieron letras, aunque entre ellos hubo hombres de buenos ingenios que llamaron amautas, que filosofaron cosas sutiles, como muchas que en su república platicaron, no pudiendo dejarlas escritas para que los sucesores las llevaran adelante, perecieron con los mismos inventores, y así quedaron cortos en todas ciencias, o no las tuvieron, sino algunos principios rastreados con la lumbre natural. Y esos dejaron, señalados con señales toscas y groseras, para que las gentes las viesen y notasen. Diremos de cada cosa lo que tuvieron. La filosofía moral alcanzaron bien, y en práctica la dejaron escrita en sus leyes, vida y costumbres, como en el discurso se verá por ellas mismas. Ayudábales para esto la ley natural que deseaban guardar y la experiencia que hallaban en las buenas costumbres, y conforme a ella iban cultivando de día en día en su república. De la filosofía natural alcanzaron poco o nada, porque no trataron de ella, que, como para su vida simple y natural no tuviesen necesidad que les forzase a investigar o rastrear los secretos de la naturaleza, pasábanse sin saberlos ni procurarlos, y así no tuvieron ninguna práctica de ella, ni aun de las calidades de los elementos, para decir que la tierra es fría y seca, y el fuego caliente y seco, sino era por la experiencia de que les calentaba y quemaba, mas no por vía de ciencia de filosofía. Solamente alcanzaron la virtud de algunas hierbas y plantas medicinales con que se curaban en sus enfermedades, como diremos de alguna cuando tratemos de su medicina. Pero esto lo alcanzaron más por experiencia, enseñados de su necesidad, que no por su filosofía natural, porque fueron poco especulativos de lo que no tocaban con las manos. De la astrología tuvieron alguna más práctica que de una filosofía natural, porque tuvieron más incitativos que les despertaron a la especulación de ella, como fue el sol y la luna, y el movimiento vario del planeta Venus, que unas veces la veían ir delante del sol y otras en pos de él. Por el semejante veían la luna crecer y menguar, ya llena, ya perdida de vistas en la conjunción, a la cual llaman muerte de la luna, porque no la veían en los 3 días de ella. También el sol los incitaba a que mirasen en él, que unos tiempos se les apartaba y otros se les allegaba, que unos días eran mayores que las noches y otros menores, y otros iguales, las cuales cosas los movieron a mirar en ellos, y las miraron tan materialmente que no pasaron de la vista. Admirábanse de los efectos, pero no procuraban buscar las causas, y así no trataron si había muchos cielos o no más de uno, ni imaginaron que había más de uno. No supieron de qué se causaba el crecer y menguar de la luna, ni los movimientos de los demás planetas, ya apresurados, ya espaciosos, ni tuvieron cuenta más de con los 3 planetas nombrados por el grandor, resplandor y hermosura de ellos. No miraron en los otros 4 planetas. De los signos no hubo imaginación, y menos de sus influencias. Al sol llamaron Inti, a la luna Quilla, y al lucero Venus Chasca, que es crinita o crespa por sus muchos rayos. Miraron en las 7 cabrillas por verlas tan juntas, y por la diferencia que hay de ellas a las otras estrellas que les causaba admiración. Mas no por otro respecto. Y no miraron en más estrellas, porque no teniendo necesidad forzosa, no sabían a qué propósito mirar en ellas. Ni tuvieron más nombres de estrellas en particular que los 2 que hemos dicho. En común las llamaron Coillur, que quiere decir estrella. Capítulo 22. Alcanzaron la cuenta del año y los solsticios y equinoccios. Mas, con toda su rusticidad, alcanzaron los incas que el movimiento del sol se acababa en un año, al cual llamaron huata. Es nombre y quiere decir año, y la misma dicción sin mudar pronunciación ni acento. En otra significación es verbo y significa atar. La gente común contaba los años por las cosechas. Alcanzaron también los solsticios del verano y del invierno, los cuales dejaron escritos con señales grandes y notorias que fueron 8 torres que labraron al oriente y otras 8 al poniente de la ciudad del Cozco, puestas de 4 en 4, 2 pequeñas de a 3 estados, poco más o menos de alto, en medio de otras 2 grandes. Las pequeñas estaban 18 o 20 pies la una de la otra. A los lados, otro tanto espacio, estaban las otras 2 torres grandes, que eran mucho mayores que las que en España servían de atalayas. Y estas grandes servían de guardar y dar viso para que descubriesen mejor las torres pequeñas el espacio que entre las pequeñas había, por donde el sol pasaba a salir y al ponerse. Era el punto de los solsticios. Las unas torres del oriente correspondían a las otras del poniente del solsticio vernal o hiernal. Para verificar el solsticio, se ponía un inca en cierto punto al salir del sol y al ponerse, y miraba a ver si salía y se ponía por entre las 2 torres pequeñas que estaban al oriente y al poniente. Y con este trabajo se certificaban en la astrología de sus solsticios. Pedro de Cieza, capítulo 92, hace mención de estas torres. El padre Acosta también trata de ellas, libro sexto, capítulo tercero, aunque no les dan su punto. Escribiéronlo con letras tan groseras porque no supieron fijarlos con los días de los meses en que son los solsticios, porque contaron los meses por lunas, como luego diremos, y no por días. Y aunque dieron a cada año 12 lunas, como el año solar exceda al año lunar común en 11 días, no sabiendo ajustar el un año con el otro, tenían cuenta con el movimiento del sol por los solsticios para ajustar el año y contarlo, y no con las lunas. Y de esta manera dividían el un año del otro, rigiéndose para sus sembrados por el año solar y no por el lunar. Y aunque haya quien diga que ajustaban el año solar con el año lunar, le engañaron en la relación. Porque si supieran ajustarlos, fijaran los solsticios en los días de los meses que son y no tuvieran necesidad de hacer torres por mojoneras para mirarlos y ajustarlos por ellas con tanto trabajo y cuidado como cada día tenían, mirando el salir del sol y el ponerse por derecho de las torres. Las cuales dejé en pie el año de 1560, y si después acá no las han derribado, se podría verificar por ellas el lugar en donde miraban los incas los solsticios, a ver si era de una torre que estaba en la Casa del Sol o de otro lugar, que yo no lo pongo por no estar certificado de él. También alcanzaron los equinoccios y los solenizaron muy mucho. En el de marzo segaban los maizales del Cozco con gran fiesta y regocijo, particularmente el andén de Colcampata, que era como Jardín del Sol. En el equinoccio de septiembre hacían una de las 4 fiestas principales del sol que llamaban Cituarraimi, sencilla, quiere decir fiesta principal. Celebrábase como en su lugar diremos. Para verificar el equinoccio tenían columnas de piedra riquísimamente labradas, puestas en los patios o plazas que había ante los templos del sol. Los sacerdotes, cuando sentían que el equinoccio estaba cerca, tenían cuidado de mirar cada día la sombra que la columna hacía. Tenían las columnas puestas en el centro de un cerco redondo muy grande que tomaba todo el ancho de la plaza o del patio. Por medio del cerco echaban por hilo de oriente a poniente una raya que, por larga experiencia, sabían dónde habían de poner el un punto y el otro. Por la sombra que la columna hacía sobre la raya, veían que el equinoccio se iba acercando. Y cuando la sombra tomaba la raya de medio a medio, desde que salía el sol hasta que se ponía, y que a mediodía bañaba la luz del sol toda la columna en derredor sin hacer sombra aparte alguna, decían que aquel día era el equinoccial. Entonces, adornaban las columnas con todas las flores y hierbas olorosas que podían haber, y ponían sobre ellas la silla del sol, y decían que aquel día se asentaba el sol con toda su luz, de lleno en lleno, sobre aquellas columnas. Por lo cual, en particular, adoraban al sol aquel día con mayores ostentaciones de fiesta y regocijo, y le hacían grandes presentes de oro y plata, y piedras preciosas, y otras cosas de estima. Y es de notar que los reyes incas y sus amautas, que eran los filósofos, así como iban ganando las provincias, así iban experimentando que, cuanto más se acercaban a la línea equinoccial, tanto menos sombra hacía la columna al mediodía. Por lo cual, fueron estimando más y más las columnas que estaban más cerca de la ciudad de Quito, y, sobre todas las otras, estimaron las que pusieron en la misma ciudad y en su paraje, hasta la costa de la mar, donde, por estar el sol a plomo, como dicen los albañíes, no hacía señal de sombra alguna a mediodía. Por esta razón, las tuvieron en mayor veneración, porque decían que aquellas eran asiento más agradable para el sol, porque en ellas se asentaba derechamente y en las otras de lado. Estas simplezas y otras semejantes dijeron aquellos gentes en su astrología, porque no pasaron con la imaginación más adelante de lo que veían materialmente con los ojos. Las columnas de Quito y de toda aquella región derribó el gobernador Sebastián de Belalcázar muy acertadamente y las hizo pedazos, porque idolatraban los indios en ellas. Las demás, que por todo el reino había, fueron derribando los demás capitanes españoles, como las fueron hallando. Fin de la sección 24.